de producción radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. Hoy 12 de octubre se celebra el Día de la Resistencia Indígena. Hugo Chávez es quien instaura la fecha del 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena a solicitud de los pueblos indígenas de Venezuela y América, decisión que dio a conocer en el año 2002 a través de la emisión de un decreto. Chávez rompió los paradigmas respecto a este día. Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza, recordó esta célebre frase de Bolívar, el comandante en aquel momento. Prohibido olvidar la lucha de los indígenas contra los colonizadores españoles y el exterminio que acabó con la vida de más de 90 millones de personas. Fue uno de los genocidios más grandes que se ha vivido en América, gracias a nuestros aborígenes por resistir y luchar hasta el final. Fue un mensaje de Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira.